Adiós María, adiós amor, adiós mi vida, qué gran dolor. Adiós María, adiós amor, adiós mi vida, qué gran dolor. Adiós pa' siempre, adiós, adiós, te llevo en mente y en mi corazón. Adiós pa' siempre, adiós, adiós, te llevo en mente y en mi corazón. Horas felices, pasé a tu lado, amor, amor, nos profetamos. Horas felices, pasé a tu lado, amor, amor, nos profetamos. Nada en el mundo nos separaba, pero el destino algo nos guarda. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se va, se va. Tu gran amor. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se va, se va. Tu gran amor. Pedro David Nazar, goza. Oye, Luan Álvarez, allá en la pelona. Mal destino nos separó, el gran amor ya se acabó. Un mal destino nos separó, el gran amor ya se acabó. Siguió conmigo un gran dolor, testigo el cielo de esta pasión. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se va, se va. Tu gran amor. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se va, se va. Tu gran amor. Hoy te va. Hoy te va.